Viernes 20 de septiembre. Para estudiar y meditar, lee una experiencia de índole superior en el Ministerio de Curación, páginas 413 a la 413. Nuestro deber hacia los desafortunados y el deber del hombre hacia sus semejantes, en Testimonios para la Iglesia. Tomo 3, páginas 561 a la 585. Y Trabajando por Cristo en Testimonios para la Iglesia. Tomo 2, páginas 22 a la 35. Podemos buscar por cielo, mar y tierra y no encontraremos verdad revelada, más poderosa que la que se manifiesta en obras de misericordia hacia quienes necesitan de nuestra simpatía y ayuda. Esta es la verdad tal como es en Jesús. Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. Un amor supremo hacia Dios, un amor abnegado hacia nuestros semejantes, es mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón no ha sido santificado, no puede originarlo ni producirlo. Únicamente encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Ese amor, cuando uno se alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su alrededor. Preguntas para dialogar. Como hemos visto en el estudio de esta semana, el Evangelio sigue siendo modelo y la motivación para actuar en favor de los demás, como lo hizo Jesús en nuestro favor. ¿Cuánto ha expandido este tema tu comprensión y tu aprecio por las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros y en cómo nos muestra su amor? Alzar la voz por los que no tienen voz, participar en actividades pacifistas o similares, nos coloca en ámbitos públicos y políticos. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido defensora de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre la participación política inadecuada y hablar y trabajar en favor de la paz de manera pública? ¿Qué paso o medida que analizamos en el estudio de esta semana te gustaría adoptar en tu vida y en tu comunidad? ¿Cómo podrías lograrlo? ¿Por qué motivo relacionado con la maldad y la opresión en tu comunidad o en el mundo en general has decidido orar? Resumen, ser seguidores de Jesús nos cambia la vida de muchas maneras e incluso nos infunde entusiasmo para sumarnos a la preocupación activa de Dios por los pobres y los oprimidos. Si bien nunca será una tarea fácil y popular, esto cambiará nuestras prioridades y nos motivará a adoptar medidas activas para curar el sufrimiento del mundo que nos rodea. Reavivados por su palabra, Primera de Crónicas 5, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 1.